vamos a tener las puertas cerradas y deberá ir ingresando las personas que lo necesitan, que no son las que tienen tarjeta de débito, quiero aclararlo, en la medida de que se puedan respetar las distancias de seguridad dispuestas por la autoridad sanitaria. El horario la tiene que determinar el Banco Central y las propias entidades. Es necesario, evidentemente, para ayudar a ordenar las filas, porque se están registrando agolpamientos e inclusive hubo incidentes que obviamente ponen en riesgo de contagio a población que es sensible al ataque del virus, como son los jubilados, que son en su mayoría mayores de 65 años.